Y ahora, un mensaje de bendición con el pastor Víctor Manuel Buitrago. Pero hoy voy a comenzar una serie acerca de la Epístola de Santiago. Ya leímos el capítulo 1 de Santiago, pero para comenzar quiero releer el versículo 1. Santiago 1:1 dice: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. La carta de Santiago es una carta bien especial porque es una carta de contrastes y desafíos a lo que es la vida cristiana en una forma práctica. Hoy voy a hacer la introducción, así que el único texto bíblico que voy a usar es el que acabé de leer, porque lo que voy a hacer es una introducción a nivel general para que usted se ambiente acerca de la epístola o la carta de Santiago. Esta epístola se puede ver desde diferentes puntos de vista, de diferentes ópticas. Depende de la lupa con la que usted quiera ver la carta, la puede ver. Yo me puse a mirar esta semana desde qué ópticas podríamos ver la epístola de Santiago, y yo encontré que se puede ver desde el punto de vista del conflicto social, porque son varios los momentos en que Santiago nos habla de la justicia social. Por ejemplo, cuando les dice a los ricos: si ustedes ricos, va a llegar el momento en que se van a tener que quejar. Y habla de que el obrero es digno de su salario, habla de esa discriminación que a veces hacemos en la iglesia, de que al que más tiene es al que mejor tratamos y al que menos tiene lo hacemos a un lado. Entonces se pudiera ver la carta desde la óptica del conflicto social. También se puede ver desde la salvación y ese conflicto que ha habido a través de los siglos del cristianismo, si la salvación se obtiene por fe o por obras. Pues aquí los que quieren ampararse en que hay que hacer obras para tener la salvación pueden encontrar, desde una interpretación sesgada y acomodada desde luego, pueden encontrar en Santiago ese tipo de cosas, de que hay que hacer para poder ser salvos. También se puede ver la cuestión de las divisiones clasistas en la iglesia. 44 años de pastorado, y en 44 años de pastorado yo he visto muchas cosas, tanto en las iglesias que he pastoreado, como en los ministros amigos, o en los que uno va conociendo en el camino. Y querámoslo o no, pero en la iglesia sí hay división de clases. No se puede ir a una iglesia determinada si no se llenan ciertos requisitos. Entonces Santiago está en contra de eso. Santiago, ¿sabes? Ustedes ven a ese que trae anillo de oro, que trae pulsera de oro, que trae el vestido más costoso, y a ese lo sientan en la primera fila y le dan buen trato, pero al otro hermanito que no tiene todo lo hacen a un lado, lo echan al último lugar. Eso no debe ser así, hermanos. Entonces se pudiera ver desde ese aspecto. Y también se puede ver desde el punto de vista de la fe y la lengua. Hay un capítulo completo dedicado a la lengua en Santiago. Entonces tenemos varias maneras de por donde pudiéramos enfocar el libro o la epístola de Santiago. Pero vamos a ver hoy una introducción así general para que nos ambientemos un poquito a esta epístola. En primer lugar, el autor comienza diciendo: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo. ¿Quién es este Santiago? Los discípulos de Jesús, que se llamaban Santiago, eran el hermano de Juan y el hijo de Alfeo. Vamos a mirar lo que dice en Mateo capítulo 10, que es donde están los nombres de los apóstoles, de cuando el Señor los llamó, Mateo capítulo 10. Y ahí vamos a encontrar los dos nombres. Versículos 2 al 4 dice: los nombres de los 12 apóstoles son estos. Primero, Simón, llamado Pedro; Andrés, su hermano; Jacobo, hijo de Zebedeo; Juan, su hermano; Felipe; Bartolomé; Tomás; Mateo el publicano; Jacobo, el hijo de Alfeo; Lebeo, por sobrenombre Tadeo; Simón, el cananita; y Judas Iscariote, que también fue el que le entregó. Entonces aquí usted encuentra a dos Santiagos. El nombre es Santiago, el nombre es Jacobo, es el mismo nombre. Entonces encuentra a dos. El hijo del hijo de Alfeo, que se menciona aquí, dice que es Jacobo, el hijo de Alfeo, el hijo de Zebedeo, en otra dice de Alfeo, de este no se sabe nada, ni dentro del desarrollo de los cuatro evangelios, ni en la historia posterior de la iglesia se sabe nada acerca de este Jacob. El otro, que era el hermano de Juan, ¿sí? Ese se menciona un poco más, porque él es el que está presente en la mayoría de esos eventos principales donde el Señor Jesús está acompañado de los tres discípulos, de Pedro, Juan y Jacobo. Entonces ese Jacobo está más presente que el otro, porque el otro se menciona ahí y vayamos a ver qué pasó con él. Pero el otro Jacobo es el que está presente en esos grandes eventos, la transfiguración. Él es el que está cerca cuando el Señor va a orar. Este es ese de los tres cercanos del Señor Jesús, es este Jacobo. Pero este Jacobo no es el que escribe la carta. ¿Por qué? Porque este Jacobo es el que muere decapitado en el año 44 después de Cristo. Después de la muerte de Esteban, el que apedrearon, es decapitado Jacobo. Miremos lo que dice Hechos capítulo 12. En Hechos 12 encontramos el momento en el que pasan a mejor vida a Jacobo, este que estaba con el Señor y con Juan y con Pedro. Hechos capítulo 12 dice la palabra del Señor: en aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles y mató a espada a Jacobo, el hermano de Juan. Este, si se dan cuenta, que es el mismo que aparece en Mateo 10, relacionado a este Jacobo. Entonces este Jacobo es el que muere en manos de Herodes. El Jacobo otro, que no se sabe nada, no sabemos nada del otro. Este Jacobo quizás sabemos que se murió, o lo mataron más bien, en el 44, bajo el gobierno de Herodes. Entonces el autor de la carta de Santiago es el hermano del Señor Jesús. Miremos Marcos capítulo 6. ¿Por qué los marianos detestan este texto y han tratado de darle explicaciones que no tienen nada que ver con lo que es el texto bíblico en sí? Porque en este texto de Marcos capítulo 6, del versículo 3 en adelante, se mencionan los nombres de los hermanos de Jesús, hijos de María. Marcos 6:3 dice: ¿no es este el carpintero, hijo de María? Escuche, hijo de María, está hablando hijo de María. Es el hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón. Entonces, ¿cuántos hermanos mencionan aquí del Señor Jesús? Cuatro varones, y dan los nombres. ¿Cómo se llamaban los hermanos del Señor Jesús? Se llamaban Jacobo, ¿cierto? José, Judas y Simón. Y no están también aquí con nosotros sus hermanas, y se escandalizaban de él. Mínimo tenía dos hermanas. Quiere decir que María tuvo mínimo siete hijos. Jesús, los cuatro hermanos y dos hermanas, si eran solo dos, que pueden ser tres, cuatro, porque apenas dice, y sus hermanas. Este Jacobo, el que aparece aquí en Marcos 6, es el que escribe la epístola. Ellos no creían en el Señor Jesús. Ustedes han leído que hay un momento en el que ellos piensan que el Señor Jesús está loco. Sí, los hermanos de Jesús pensaron que el hombre nosotros decimos, se le corrió la teja, se enloqueció. Y por eso en un momento van a sacarlo de allá, porque dicen, este se nos enloqueció, mejor saquémoslo de ahí porque está ya hablando disparates. ¿Y por qué era un disparate? ¿Por qué le está diciendo a la gente que él es el Mesías, el Hijo de Dios? O sea, yo no sé cuántos hermanos tuvo usted en su familia. Nosotros éramos ocho, y pues uno ha crecido con ellos, uno sabe cómo son ellos, uno sabe. Y que de pronto mi hermano salga diciendo que es el Mesías, cuando yo lo conocí desde pequeñito, jugando y aporreándome y pegándome y peleándonos, que estábamos, porque es lo normal de los niños, ¿verdad? Esas discusiones, esas peleas de hermanos. Y de pronto el hombre resulta diciendo que él es el Mesías, que él es el Hijo de Dios. Entonces este hombre se nos enloqueció, por eso es que lo quieren sacar de ahí. Entonces este Santiago es el que al principio no creían en el Señor. Este se convirtió después de que Jesús resucitó. Este Santiago se convierte, acepta a Cristo como Salvador y como Señor de su vida después de que Cristo resucitó. Ustedes han leído primero a los Corintios 15, ¿verdad? Miren lo que dice el versículo 7. El apóstol Pablo nos está hablando acerca de la resurrección del Señor Jesucristo. Y para dar pruebas fehacientes de que realmente resucitó, está hablando de testigos oculares, personas que lo vieron. Entonces dice que se le apareció a 500, que después le apareció a Cefas, después a los 12. Y dice en el versículo 7, después apareció a Jacobo y después a todos los apóstoles. Después de esta aparición es que Jacobo se convierte al Señor. Y ahora ve a su hermano, al Mesías, al Hijo de Dios, lo ve resucitado. Ahora sí cree que es el Cristo, que es el Hijo de Dios, y se convierte. Entonces la conversión de Jacobo, de Santiago, es esa conversión posterior a la muerte de Cristo Jesús. En Gálatas capítulo 1, en el versículo 19, dice el apóstol Pablo: pero no vi a ninguno otro de los apóstoles sino a Jacobo, el hermano del Señor. Entonces está hablando del Jacobo, hijo de Alfeo, o de Zebedeo, como dice en el texto que acabamos de leer. No está hablando de ese Jacobo, tampoco está hablando del que ya habían matado. Está hablando de este Jacobo, el que se convirtió después de la resurrección, y por eso lo identifica como el hermano del Señor. Entonces este Santiago es el autor de esta epístola. Era el, después de la muerte de Santiago, el que mata a Herodes, este Jacobo es el que tiene más autoridad en la iglesia en Jerusalén. Note que en Hechos 15, cuando se hace el concilio de Jerusalén, Jacobo es el que se levanta para hablar como autoridad en la iglesia. Es el que se levanta a decir: nos ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros. O sea, ese acuerdo al que se llegó entre el Espíritu Santo y la iglesia es comunicado por Santiago, por Jacobo. Él dice: nos ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros que, y viene lo que fue la decisión del concilio de Jerusalén. Esto muestra que Jacobo era una persona de peso, de fuerza en la iglesia de Jerusalén. Parece que era el principal, el pastor principal en la iglesia de Jerusalén. No lo era Pedro, era Jacobo, era Santiago. Según Pablo, Santiago era una de las columnas de la iglesia. En Gálatas capítulo 2, en el versículo 9 dice: y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a los de la circuncisión. Entonces, ahí está Jacobo, está señalado como una de las columnas de la iglesia al lado de Juan y de Pedro. Entre los tres eran considerados los más fuertes de la iglesia en el primer siglo, en el primer tiempo de la iglesia. Quiero leerles una parte que está aquí en la Biblia Caribe, la Biblia Caribe desde mi perspectiva. Yo no soy experto en esto, pero en mi experiencia pastoral y a veces de profesor del seminario bíblico, yo encuentro que una de las mejores Biblias para que tengamos nosotros es la Biblia Caribe anotada por Harper, la que tiene las notas de Harper. ¿Por qué? Porque esa Biblia es una de las Biblias que mejor dividida viene por párrafos, por unidades de pensamiento. Y aparte de eso, las introducciones son muy buenas y trae algo de crítica textual, la Biblia Caribe anotada por Harper. Entonces me gusta a veces leer parte de lo que dice el señor Harper. Y tengo aquí una cosa que me pareció importante para leérsela a ustedes, que dice lo siguiente. Hablando de las características de la carta, dice: esta carta se ocupa principalmente de los aspectos prácticos de la fe cristiana y su contenido son máximas y consejos para la conducta cotidiana que la ubican dentro de la literatura bíblica conocida como sapiencial, como por ejemplo el libro Los Proverbios. Hay escasas referencias a cualquiera de las doctrinas principales de la fe cristiana y solo se menciona al Señor Jesucristo en dos pasajes, que está en el capítulo 1, versículo 1 y el capítulo 2, versículo 1. Nos dice el autor que la fe se manifiesta por medio de las obras y que no debe definirse solamente en términos de creencia. Es decir, la fe no es solamente algo que yo pienso, declaro y creo. La fe es algo que tiene que llevar práctica. Tiene que ser práctica, la praxis de la fe. Eso es lo que está diciendo el señor Harper en sus notas acerca de la epístola de Santiago. ¿Quiénes son los destinatarios de la carta? En el capítulo 1, en el versículo 1, dice a las 12 tribus que están en la dispersión. Pareciera, escucha el planteamiento aquí. El concilio de Jerusalén se realiza en el año 50 después de Cristo. Es después del concilio de Jerusalén que se hace como una apertura oficial de la iglesia a los gentiles. Es decir, vamos a dejar que Pablo le siga predicando a los gentiles. Lo acabamos de leer en Gálatas. Le dieron la diestra a Pablo y a Bernabé. Ustedes van y prediquen a los gentiles y nosotros le predicamos solo a los de la circuncisión, es decir, a los judíos. Entonces, cuando Santiago escribe la carta, todavía no ha pasado el concilio de Jerusalén. Todavía no se ha llegado a ese acuerdo. Entonces la carta está escrita principalmente a los judíos cristianos, o sea, a esos judíos que se venían convirtiendo al Señor Jesucristo, pero que por causa de la muerte de Esteban, Hechos capítulo 7, usted encuentra en capítulo 8 de Hechos de los Apóstoles, que dice que todos fueron, salieron de Jerusalén dispersados, y algunos llegaron a Samaria, otros fueron a otro lugar, y capítulo 8 de Hechos habla de lo que pasó en Samaria, ¿verdad? Con Felipe y todo el asunto allí. Esa dispersión hace que la gente se vaya a diferentes lugares. Acuérdense que en Hechos 2, cuando es el día del Pentecostés, allí han llegado de 15 diferentes nacionalidades. Cuando usted lee Hechos 2, se encuentra que dice, oiga, pero ¿cómo así? Luego estos no son galileos. ¿Cómo es que los escuchamos hablar en nuestra propia lengua? Y Lucas aclara, dice que habían partos, medos, elamitas, y menciona 15 diferentes nacionalidades allí. Entonces, de esas 15 nacionalidades, habían venido a Jerusalén a la fiesta del Pentecostés, ven lo que pasó allí en el aposento alto, se convierten, dice la escritura, que se convierten 3.000, después 5.000, se convierten por los discursos, las predicaciones de Pedro. Toda esa gente, algunos dirán que venían únicamente al tiempo de las fiestas. Otros es porque, aunque estaban radicados en Jerusalén, con la muerte de Esteban, tienen que salir porque comienzan a matar a los cristianos, comienzan a apedrearlos, a matarlos. Entonces ellos dicen, no, esto aquí toca correr porque es mejor que digan aquí corrió y no aquí murió. Y se iban, entonces se dispersaron. Entonces la carta de Santiago es una carta que va dirigida específicamente o especialmente a todos los que están en la dispersión, todos esos cristianos, todos esos judíos que se han convertido a Cristo Jesús, pero que se habían dispersado por causa de la persecución allí en Jerusalén. Sucede antes del concilio. ¿Por qué antes del concilio? Porque si no, seguramente Santiago hubiera dedicado su carta en otra forma, la hubiera dirigido en otra forma, pero se la dirige exclusivamente a los de las 12 tribus que están en la dispersión. La palabra griega que se usa para hablar de la dispersión es la diáspora. La diáspora. La diáspora no quiere decir otra cosa diferente a dispersión. Aquí la diáspora se dio por cuestiones religiosas, por proteger su vida. Los hermanos cambiaban de lugar. ¿En qué tiempo se escribe? Como le estaba diciendo, tuvo que haber sido escrita entre Hechos capítulo 8 y Hechos capítulo 15. Entonces, el capítulo 15 es el concilio de Jerusalén. Se ha fechado que el concilio tuvo lugar en el año 50 después de Cristo. Así que la carta tuvo que ser anterior al concilio de Jerusalén. Entonces se dice que fue escrita más o menos en el año 45. Si es escrita en el año 45, entonces es el primer libro del Nuevo Testamento que se escribió, la carta de Santiago. Acuérdese eso siempre. El primer libro del Nuevo Testamento que se escribió fue la carta de Santiago. ¿En qué año? En el año 45, más o menos. Algunos dicen que el 44, dicen que el 46. 45 para dejarlo ahí como intermedio el asunto, ¿verdad? En el año 45, más o menos. En la epístola no hay rastro de cristianos de origen pagano. Es decir, por eso les digo que no se habían incluido todavía los que estaba evangelizando Pablo, que estaba ganando Pablo. Ni siquiera se tocó lo que pasó en la casa de Cornelio, Hechos capítulo 10. Todo tiene que ver con algo que pasa antes del concilio, pero también después de la persecución de Hechos capítulo 8. La forma y el estilo, les leí aquí que es una de las, lo que dice aquí el señor Harper, es que es conocida como sapiensal, es decir, es una carta parecida al libro de los Proverbios. Tiene un, como un poquito de tinte al estilo de los Proverbios. También, eso lo vamos a hacer ya cuando estemos estudiando la carta en sí. Vamos a hacer una comparación entre todo lo que es la carta de Santiago y el Sermón del Monte. Y vamos a encontrar que es casi paralelo, es decir, es casi lo mismo lo que dice el Señor en el Sermón del Monte con lo que Santiago nos dice en su carta. Una carta como paralela al Sermón del Monte. Santiago se preocupa mucho por aspectos de la ley, no para decir que somos salvos por la ley, sino para mostrar que la ley tenía una razón de ser, y lo que es lo que más o menos traté de transmitirles a ustedes en los últimos 10 domingos cuando hablamos de los 10 mandamientos. La ley tiene su razón de ser. Hoy en día tiene su razón de ser. Los 10 mandamientos tienen todavía mucha, mucha vigencia. No podemos decir que el Señor abolió esa ley, porque esa es la ley moral de Dios. Esa no fue abolida en el Calvario. El Señor lo que abolió en el Calvario fue la ley ceremonial, no la ley moral. Y también se puede tomar la temática haciendo una comparación entre Pablo y Santiago. Muchos han dicho que se contradicen, que Pablo y Santiago se contradicen. Tomemos un ejemplo, en Efesios capítulo 2, versículo 8. ¿Recuerdan qué dice Efesios 2, 8? Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Eso dice Pablo en Efesios 2, 8 y 9. Pero cuando uno lee en Santiago, uno encuentra que Santiago dice: ¿tienes fe? Muéstrame tu fe por las obras. Entonces el asunto no es que se contradigan Pablo y Santiago. El asunto es que Santiago está llevando la cuestión a un poquito más a la praxis. ¿Cómo muchos llegan a la iglesia, asisten a la iglesia, a veces hasta tienen parte en el liderazgo de la iglesia, pero no han nacido de nuevo? Entonces él hacía un énfasis especial en que cuando una persona nace de nuevo, su vida muestra que ha nacido de nuevo. Muchos de nosotros vivimos en el área del alma, de las emociones. Y yo he conocido durante 44 años, no voy a decirle miles, pero sí cientos de personas que yo los he visto que pareciera que se hubieran convertido y viven un tiempo en la iglesia como convertidos, pero no. Y eso es lo que hace Santiago. Santiago nos dice: ser convertido no es decir, sí, yo soy cristiano. No, a ver, muéstrame tu vida. ¿Estás viviendo como cristiano? Si tienes a Cristo y tienes al Espíritu Santo, si has nacido de nuevo, tú no puedes vivir en la carne. No puedes vivir en la carne. Y eso es lo que hace Santiago. No está contradiciendo a Pablo. Pablo dice: somos salvos por la fe. Y eso es verdad. Somos salvos por la fe. No por obras. Es por la fe en Cristo Jesús. Pero una vez somos salvos, la vida que llevamos tiene que mostrar que somos salvos. Pero si yo digo que soy salvo y todavía le jalo a las cosas que no debo jalarle, ¿cuál salvo? ¿Puedo decir yo que soy salvo si soy grosero, si soy mentiroso, si maltrato a mi esposa, si maltrato a mi familia? ¿Puedo decir que soy salvo si me emborracho? ¿Puedo decir que soy salvo si hago una cantidad de cosas que son de las cosas de la carne? No, no soy salvo. Soy miembro de una iglesia, voy a una iglesia, puede ser la mejor iglesia del mundo, pero yo no soy salvo. Entonces Santiago es lo que nos está diciendo. Nos está diciendo: a ver, ¿eres salvo? Vive como salvo. Muestre que eres salvo. Muéstralo. Yo no puedo decir que soy salvo si no tengo frutos dignos de arrepentimiento. Por eso era que no querían a Juan el Bautista. Estamos ante una carta apasionante, llena de retos y desafíos. Roguemos al Espíritu Santo para que nos dé el entendimiento necesario para vivirla y aplicarla a nuestro diario vivir. Amén. Padre, te damos gracias en esta tarde por tu palabra. Vamos a iniciar el estudio de tu carta, Señor, esa carta que tú enviaste a través de Santiago para nosotros hoy. Y yo te ruego que tu Espíritu Santo nos llene de sabiduría, de entendimiento, pero sobre todo de voluntad para vivir conforme a tus palabras. Ayúdanos, glorifícate en nuestra vida. Amén.